Pacari pacha calla de mí. Y en la tutata mis escanches. Calla aquí mi canche. Pacha causa, mishki shimiwa. Rixi nakui. Uyya y kunawa, miaupa viyuya y kunawa. Rixi nakui. Yachanakunawa, taki kunawampash. Rixi nakui. Kai pachapi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Kuna mamakuna, samu pasun masikuna imanasta kangichi gazi pachata chari paichi hasillachu pa karikungichi chipunja yakungichi chisi yakungichi imanasta pakta kungichi yare masikuna samu pasun chinishwa marika ikutin bika kutin tigramunchi riksina kui uyachi hasta wanka kaikitu visa manta tukui ecuador mamazakta pi uyaringapak sinazata tukui sukta mamazakta kuna pipas uyaringapak chayamunchi masikuna za hasta wanka yupaychanchi kingunapas nyukanchiwan punjanta katikus kamanta hasta wanka punjanta nyukanchi pa y kuna rima y kuna sina taki kuna tapas pacta pacta cara na kuspa kati kuska manta masi kuna za masi ángel criollo sungo manta pacha na paita cara chin chich hasta wanka yupa yanchi pas masi kuna kai bimbi kang nachu hasta wanka masi Daniel Castellanos kai angu kuna ta pusak nachu wasapa ni rimachi wasapi pusak kuna sina pas kikin tapas yupa yanchi masi Marcelo chimbolema mani kuna ka kutin masi Marcelo atupanya aji pacha aji samus ka kapay ima nasta kapangi ima nasta tikangichi que wawakuna, mamakuna, kuitakuna, musukuna, ajipunjata chaiskangichi kikingunapa llankaikunapi yachaikunapi may sumak rishkakachun kay punllapi nachu shinallatak tukuychishikuna shina ñukanchi chayamunchi kikinkunapak wasi ukuman chaypi chaymanta kikinkunata takikunawan yuyikunawan shinallatak tukuychishikuna shina katingapak ari mashikuna shinashpaka allishamushka mashi Marcelito shinallatak ñukanchipak Berito ñukanchik Berito pas asata chingarika chingarishka shinapas kunanpika ña chayamun allipacha mashi allishamushka y manaya machicuna y manaya angelito Marcelito sinayata tukui uyan machicunata shujata una paita cachapan siñakunan viernes poncha chayamon sinayata ña shuktik machicunapas kaipi kan ñukanchi nishun takikunata sinayata tunukunata uya chingapa pagi yate machi angelito kai napaita ya, sata, saikus kamiga. Sina pas masi kuna, kunan pika kaina ni kurkanchi. Kunan pika kainyukanchi. Uya chipika, suk taki masi kuna. Itrapan taki natayachak masi kuna wangamari kaipikanchi. Nya paikunaka ajichirikun kuna. Sina pas paikuna chay angu kunata. Sina tata surarin kama. Paikuna chay pukuspa takina. Ima sutita kangyari. Castellano pichu, kichua pichu matcha sampoña nishikakan. Ima pichikanga. Castellano misho lima pi mikan sampunya ari sampunya nya ari hatun chi hatun tukana ke pajas niska kan chai pish pajas seguro pajas kana cheka kichwa mikan kana kichwa mikan seguramente ajá kutin kaishu kai rondador ka kichwa kanga mas iberito kikin mas tan kai rondador rima te kan uy askani mi como una konapi rondador niskata pero no sé si naya chani pero castellano sina uyari ah, ñaña rondador, si no se ata. ¿Quién ha dicho acá? ¿Quién ataca? Imagínate. Sucos, Juan, focus, que está aquí, Nicina. Sucos, Nicina. Sucos, Nicina. Sucos, Ari. Ya, bueno. Ojalá, mai guay, mai punza pica, suc, taqui, quichua más, y te pusamos para cachai, pa' y te caripe hasta tucuita, es decir, si yo un tapunga, pues nachum. Ari. Si no, pas, chai tucu y chai cuna, pas, camiña, cae picancuna, más y cuna, rixinchi, rixinchi, pa' cantar es del viento, Nicina chum. Ari, si no me campa, y cuna, cunan tuta, cuna. Chishi picancunawan ñukanchiwampis kay riksinakuy ukumanta shamushkakuna ñukanchiwampis takinakushpa kushiyachingapak tukuykunata chinashpaka asata kushiyarinakushpa mikuna kay uyachipika paktashun shuk pachata masikuna paykuna astaka allichiringakama shina chayankukunata churangakama ka shuk takita charinchi nachu mashi Marcelo ari shuk takita ñan kallarinchi mashi sinashpaka takiwan astawanka kay ñukanchik cantares del viento masikuna asata allichiringakama masikuna una más Iberito y Mataki. A ver, y Mato, porque llama así. ¿Ya? Ya, así nos ha hecho ahí. Música. Amén. Magicuna, magicuna, mais suma, suma, guarnicita, mis de mais suma, yupachanchi, cantares del viento, kunan, kai, chisipi, mais suma, kushichikuna, chum, magicuna, hasta un ñacazi, guacachín, magicuna, casi guacachín, masi, rumi, sama, chare, guianberla, y manaja, tecapangue, allí, samos, que capa, y tú no te oyes, me chaya, mungina, chum. Ari, suma, que tú no oyeripi, más te calpamoni. Ya, suma, suma, suma. Sinapas, magicuna, kunan, pica, hasta un cachasquis, un chimachicunaza, cantares del viento, magicuna, kai, piñaca, ancuna, a ver, chusu, giskai, chus, pichka, masikuna, miña, chayamuska, kuna, paikuna, kunan, pika, hasta, junda, kai, pikanchi, katauka, kuna, nachu, ya, palwasa, kai, ninche, chaka chay wasa angupi aji chimachikunapas tauka kuna hasta aunque seamos que kuna rico ngapak hasta un kapai kunapak tagi kuna tu yana kungapak sinaka masi aji samus que sinaka kuna pak imasa ta charin chimachikuna hasta wanka pai kuna wan asata rik sinakuso na chimachikuna hasta wanka pero sinapas kuna pika pita que castellano si miman ninchi yaka chimbachi tukunga kuna masi berito Mamashi Rumizama y Chari. Sina Kachaski Payari, Aji Pituta Nish Pachaski Payari Castellano Pimashikuna. Dice el compañero que muchas gracias, que casi ha llorado y que seguro la novia les va a querer más esta noche, dice. Y bienvenidos, dice, ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos. Realmente estamos muy felices de contar con la presencia de ustedes y seguro el público que nos está escuchando también estarán contentos de tener esta oportunidad, ¿no? De escuchar, digamos, de primera mano, antes de cualquier medio que acá se presente y que nuestros fieles oyentes, ¿no es cierto?, tengan esta oportunidad de contar, de escuchar la música de ustedes. Realmente estamos muy felices y muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenas noches, muy contentos Cantares del Viento de volver a visitarles y de poder compartir muchas novedades que tenemos. Justamente estamos preparándonos ya para lo que va a ser el lanzamiento de nuestro disco y le estamos echando muchas ganas para crear un espectáculo muy especial para el público y bueno, en verdad que prácticamente ustedes son los primeros con quienes estamos trabajando nuestros nuevos temas y muy contentos. Masti paikunapas kushillami kanchi nin shinallata kaypimi kallaripi kikinkunaman riksinajunchi nin ñukanchiktaki paikunapa takirrushkata y chaymanta kushillakapanchi nin shinallata ñami mushuk rurashkata riksichinkapakmi kallarinajupanchi nin astawanpachaka chay mastimi takita apa riknachu chay rumpakunachu chayta riksichinkapak ñami kapanchi nishpami nin mashikunata maysuma shinashpaka astawanka kushilla kanchi kaypi astawanka paikuna Pagmashikuna, suma taqui, kunata pamos gamanta, ar, ñukanchi payuya y kakami, ojalá, suk, mukuitagusa pas, ñukanchita, jakinga, pasari, nispari, mashi, berito, kikinga, uyarkan, kaitakita, kazi, wakarkangika. Ar, y suma marigas, y suma guarmisita, ni ñukapag magasta yachin. Ama tanto, pero ama mana kanman rimagurkachu mashi, más que kamba kuyas kaman, pas napa ya chaita, chay, nicha, katakio, mashi, Marcelo. Arechina mi kampa y con la tapsinu canchi shungumanta y yupa y chanchi ni panchi, kai riksinaku y ukumanta, mai sumak taki nacho, suma guarmisita tuku y kai kitu bijapi causa guarmi kunapak, sumak tuku y tuku y chenayata shukti jaktapi guarmi kunapak, kai sumak taki tenacho pa y kuna cantares del viento nyu canchiman, y nyu canchion kai tutapi kan pa y kuna hasta un taki kuna chenayata, pa y kuna pa yui kuna suñi kuna musku y kuna tuku y cheta, kai pi nyu canchion kara nakuspa shamukri. Masikuna, sinis paka, tapuita rusas paka jarishun yari paikuna sawan ajisiris paka tichun kam pasa guya chipi masikarros uye nikurkanchi nyukanchi gaiju jakta kuna pika kimsa sina takita rurankuna nikurkanchi sukunaka chai kushikui punjanta uyana takikuna sukunaka raimichi takikuna sina sata sukunaka kutin kai ninchijaka hambina takikuna nachu sina mkirka nachu sina pas kutin paikunaka mana kichwa kunachukanga sina pas pero paikuna pa yuaita sata riksina kunga pa tapu payari masi Carlos y matak paikuna pa kasuktaki kakan chaiwan kajarishun ya. Bueno, primero decía que cuando cantaban le estaban mirando a la compañerita y el compañero ya estaba poniéndose. Sí, le vimos que se coloreó por ahí. Y luego, es una pregunta de filosofía. ¿Qué es para usted la música? Bueno, la música para nosotros es una manera de expresar nuestros sentimientos y principalmente, bueno, pienso que nosotros cuando éramos niños todavía descubrimos que la música circulaba en nuestra sangre y sentimos la necesidad de expresar ese sentimiento que teníamos dentro, principalmente porque, bueno, el trabajo, digamos, con los jóvenes que nosotros veníamos manteniendo en ese tiempo, nos hacía conocer muchas experiencias de muchas personas de diversas clases sociales, en donde nosotros sentíamos que ellos tenían una voz reprimida, que no les permitía hablar, no les podía expresarse. y nosotros descubrimos que a través de la música lo podíamos hacer y comenzamos a escribir temas en donde ellos se sentían identificados y podían sentirse más libres. Entonces para nosotros se convirtió en eso, en la manera de expresar el sentimiento de la gente. Basti pa ikuna kawawa kuna manda miña yuyas kanchinin wawa kuna kaspapas mi asata kai matapishininga pamona karkanchinin sinapas asata manje manda kharkarin karkanchinin sinasata kunambipas wawa kuna ta rikushpa kalpika pa ikuna pas kharkarinin imaguta ninata munas papas manjangnin chay manda mi takita rurashpaka imaguta munas papas nita usarinin takipi chay ka kaika shunyan mikangnin imataninga pamunas papas chemikani. Ya maisuma. Kai piketau kama si kuna ma. Sutita ma na tapus kanchija pas ma si gojina ka ma si Willy Mora ta rexi panchi chai ka sukta kuna pa suti kuna ta ka tapus pa kajari yari ni wakin pika. Uya kuma si kuna spi kuna si ninga mani wakin pika. Sería bueno empezar a presentarnos de dónde somos y probablemente los radio oyentes también quieran conocer de dónde son. Tal vez sean sus vecinos los que están escuchando, pero como nos tienen la oportunidad de encontrar, digamos, en esa parte musical, pasamos desapercibidos, digamos, ¿no? Entonces vamos a empezar por acá. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón, a todos los radioescuchas. Mi nombre es Santiago Robles y soy la primera voz del grupo. Yo vivo en la parte de Sangolquí, por el Choclo, la tierra del Hornado, el famoso Hornado, que hace poco salió parte de ganó el Mundial del Hornado, Sangolquí. Les invito a que vayan allá a Sangolquí y de paso me vayan a visitar a mí también. Las personas que están ahí, escuchan, sí, yo soy de ahí. Toda la vida he estado pendiente siempre de la música y amante de la música, del arte. Sí. ¿Puedes repetir su nombre? Santiago Robles. Santiago Robles. Mastiquilcangui, Santiago Robles. Katipay, siguiente, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Hernán Huichupanta. Yo soy el bajista de la agrupación y vengo pues del sur de la capital. Vengo desde la Victoria Baja. Hernán Yupanta. Huichupanta. Ajá. Huichupanta. Oh. Ese fue una familia con, digamos, con un trabajo bastante, digamos, significativo en el ámbito político antes de la conquista inca, incluso. Yeah. Ajá. Ay, mi segundo apellido es Caranqui. Oh, entonces, mi vecino, completado, Chuta, pueblo Caranqui. Claro, claro, serían los descendientes, ¿no es cierto?, de los Caranquis. Qué bueno, ya, cántica. Buenas noches con todos, mi nombre es Francisco Ledesma, guitarrista del grupo, igual de la misma manera visitándoles desde el sur de Quito. Bueno, Yupechani, Katipay. Bueno, yo soy Willy Mora, soy el director de Cantares del Viento desde hace 22 años ya, como decía hace un momento, desde que éramos niños. Y bueno, yo soy del centro de Quito, siempre he estado viviendo en el centro, atrás de la Basílica. Bueno, y Pachani, Katipay. Bueno, buenas noches, mi nombre es Jorge Cruz, ya 19 años, casi 20 años en Cantares del Viento, continuamos con este sueño, con la misma ilusión que como comenzamos. Vengo desde el barrio de San Juan, yo soy vecino de Willy toda la vida, los que estamos siempre luchando al pie del cañón por este proyecto. ¿Compañeros de infancia? No infancia, pero más o menos. Pero más o menos. Casi, ya, bordeando ya la adolescencia. Él me sigue atrás ya. No, y felices de poder compartir nuevamente un poquito de música con ustedes. Gracias. Qué por buena. La invitación. Y Pechani Masigo. Katipay. Muy buenas noches, mi nombre es Diego Cáceres, soy el charanguista del grupo. Soy vecino, soy de aquí de La Tola nomás. Ah, ya, sí, qué bueno. Sí, entonces, muy gusto estar aquí, muchas gracias. Ya, chavales, chas, que parcan que más chico, tu cuello está restringido, ya más chico, si no acaso para acá, para ir con Amicán. Ya, si no es para acá, hasta un país con otro, si es para acá, tenga para su tretaquí, bancara y ni para allá, y más chico. Hasta un caer, tu cuello ya con Aman, cuchichingapa. En la Cachpaca, lo que dice es menos palabras, más música. si es que estamos listos para para presentar el siguiente tema. Bueno, usted mismo presenta y luego ya estaremos conversando para ver cuándo es el lanzamiento y todo, sí, toda esta información, ¿no? Hay una canción que nuestro compañero Santiago le ha compuesto a su esposa y bueno, él quiere dedicarle a todas las chicas que nos están escuchando y también a la chica que está presente, nuestra compa. Y bueno, esta canción es algo así como un agradecimiento a todo ese apoyo que nos dan nuestras esposas cuando el mundo de la música nos hace estar muy ausentes de casa por lo regular, siempre. Y entonces le agradecemos con esta canción que dice, eres tú. Sinacaspaca, maquiguato, octaspachaski, pachunchi, paikonami, kankaiti, kanmi kangi. Eres tú, en quichua es kanmi kangi. Ok, kanmi kangi. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

pero aquí en Quito lo vamos a hacer en el mes de septiembre, y va a coincidir justo con el Collaraimi. Lo vamos a hacer el 20 de septiembre en el Teatro México. Entonces estamos preparando un espectáculo muy grande, vamos a hacerlo con danza, vamos a hacerlo con poesía, con audiovisuales. Bueno, va a ser algo muy espectacular. Coyaquillapi iskai chunga punchapi mikagrinin kai Quito yatapisunapi shukta marca con apipas minin. Quisiera preguntar, y en Machala, ¿quién es, digamos, a quiénes les agrada esta música? A mucha gente. ¿Sí? Aparentemente en la costa no les gusta, pero sucede que sí, los eventos de música andina son muy pocos, son muy concurridos. Y, por ejemplo, lo mismo sucede en tierras así mismo calientes en Colombia. Por decir, desde Cali hacia el norte, tenemos mucha acogida con la música andina. Entonces es un fenómeno que a veces no nos creen, pero es verdad. Oh, mas ti machala chaykunu llaktapi nashuancha ashalla churajunata churajushpa mashikunata chupurin chaypipashmi ashtawan munanin kay takikunata. Colombia mama llaktapipash Cali mandapi chaymanga ashka kunami munanin kay takikunata mashi. Aña más, maizumo, hasta un cañuca mantaca. Felicitaciones, Niari. Kutin, y más ninchillaca, cañucanchi, caimushuk taki, kunapika, y ma, maijan, jacta llamanta taki, kunata, tapamungichi, pikunata, chaitaki, kunataka, kararka, mushu, paikunapa, uñachika, taki, kunachu, manaxaka, suñau, pa uñachi, joaquin, una guiñau, pa taki, kunata, wakimpika, mushu, yachis, pachuranate, yankuna, kanachu, sinapas, paikunapa, chaitaki kunataka mas nataki kunatata rurashka kan chaita tapupayari. La última producción que van a dar a conocer al público, ¿está compuesto también de músicas tradicionales o son puramente nuevas producciones propias de ustedes, inéditas? Todas las canciones de Cantares del Viento son inéditas. Digamos que esa es nuestra característica desde que empezamos, que obviamente para nosotros hablar de eso es un orgullo, porque mantener un grupo con canciones inéditas es difícil. O sea, los primeros años, recuerdo que en los escenarios nadie nos aplaudía, nadie nos quería escuchar, pero nosotros aún así persistimos y perseveramos. Fuimos muy constantes en que ese era nuestro objetivo, cantar lo que nosotros mismos teníamos que crear, y bueno, con el tiempo ya las cosas se fueron dando, ya pudimos entrar en medios de comunicación, pudimos hacer otro tipo de difusión y la gente ya fue aceptando nuestros temas. Así es que este disco tendrá 100% canciones inéditas. Paikunapak rurashkalla minin tukuy mana pitapash mana ñukanchika masti paikunawan rikchakunkapak munanchichu nin astawan garin paikunallami rurashkanchik nin y chaymanta kallarimanta pachanin kallaripika shinchi karkanin pero kunanpika ñami ñukanchik takitaka ashka gustan nin ashka alikachin nin mashi. También preguntaba esta nueva producción, ¿qué ritmos nomás está incorporado? Bueno, nosotros le hemos dado a este disco una variedad muy grande porque, bueno, tenemos bastante acogida en también en otros países. Entonces hemos querido hacer un homenaje a esos países en donde hemos tenido mucha aceptación del público. Entonces, por ejemplo, hemos incluido lo que son tobas, caporales, tincus, que son ritmos que no son ecuatorianos, pero también tenemos el pasillo que acabaron de escuchar, en donde le hemos dado un tinte andino. Casi no se ha escuchado pasillos con zampoñas, con arreglos en quenas, y tenemos también capiscas, tenemos una bomba que es compuesta por Francisco y San Juanitos. Es decir, es un disco que va a estar muy variado. Inclusive hemos incursionado una balada con instrumentos andinos. Suma. Balada con chay mastimi nacho alimanda taquin nacho sina puño chingapa huaca chingapa y machita que cona ya cotidiana más chikunapa bomba conapa shminin sin esa ta chay hasta ahí y a pata tu chuchita que cuanta más de acá ruskanga sin esa ta chay Bolivia mamá yo tomando nacho tobas chay tinku chay taqui con atapis mi charinchinin sin esa ta ya kungarkani más San Juanito tapas mi charinchinin sin esa casa poca tuku y permitías que chay ruska pica más. Sinapis tapoyari paikunata kay tukuy takikuna pay charin nacho achka achka takikuna shinallata runa shimibi mashnalla takikunata tirado nakshaga nishun chari mishukunapi shimibi la rado kan kay takikunaka. Si es que alguna de las canciones incorpora también el quichua. No, No sabemos todavía hablar quichua, es una de las cosas que queremos hacerlo, y que justamente tenemos que concretar, porque hemos estado persiguiendo eso desde hace mucho tiempo. Ajá. Pero hemos querido ser también sinceros y honestos con nosotros, porque hay muchos grupos que escriben canciones y mandan a traducir y luego las cantan. Entonces nosotros debemos querer ser sinceros en decir, todavía no sabemos hablar, y vamos a grabar un tema en quichua cuando sepamos realmente hablarlo. Ajá. Pero si es que quisieran, por nuestra parte, con todo gusto para ayudar a interpretarla y ponerla, digamos, en la métrica que corresponde, porque a veces es muy complicado. Claro, sí. Una palabrita que tiene 10, digamos, 5 sílabas en castellano, en quichua puede tener 8. Pero luego hay que buscar, ¿no es cierto?, el equivalente más cercano para que tenga 5 sílabas, ¿no? Entonces podemos ayudarles. Claro. ¿No? En mi caso personal, yo tengo una experiencia que me desencanté con un cantante boliviano. Ellos sacaron, el grupo Proyección de Bolivia, ellos sacaron un tema, creo que en el año 95 más o menos, que estaba cantado en quichua de Salasaca. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, yo pensaba que él sabía hablar quichua y no sabía ni una sola palabra. Entonces, él había mandado a traducir a una amiga que es Salasaca, no sé si la conocen, ahorita se me fue el nombre. Miriam Masakiza. Ay, deben conocerla. No, Miriamcita. Entonces, ella le había dado traduciendo, y entonces Boris no sabía absolutamente nada. Entonces yo me desencanté, porque dije, pensé que él sabía hablar, que lo había escrito en quichua, y no era verdad. Entonces por eso nos propusimos esa meta de aprender, claro, y luego sí componer. No, pero de todos modos, cuando un grupo de este nivel canta en quichua, bueno, pensemos, digamos, que los hablantes quichuas tienen al quichua no en el mejor nivel, sino en el nivel, digamos, del desprecio. O sea, que hay recelo de hablar el quichua, ¿no es cierto? Yeah. O sea, hay un recelo, o sea, hay una vergüenza de hablar quichua. O sea, si alguien dice en alguna comunidad y pregunta, ¿usted habla quichua? Aunque sepa, va a decir no. ¿Ah, sí? ¿No es cierto? Por los 500 años de desprecio que ha habido hacia esa lengua, ¿no? Entonces, un grupo así prestigioso canta en quichua, en esa lengua que ese no quiere, y dice no. O sea, si ellos que son de ese nivel cantan en quichua, y yo que soy propietario y soy hablante de esa lengua y veo que ellos cantan, entonces empiezan a motivar nuevamente. O sea, podrían contribuir. O sea, puede no significar nada para la lengua quichua para ustedes, pero ustedes para el quichua pueden ser la flor que le da colorido y brillo. Así es. Pero bueno, sí significa mucho, y por eso la tratamos. Claro, y dos, que en nuestro primer CD incluimos una canción en quichua de un grupo Yanatan Aski. La incluimos. Pero cuando nosotros la sacamos al mercado, el disco, fuimos muy criticados, porque nos dijeron, así no se pronuncia, eso está mal pronunciado, está mal cantado. Entonces, por eso es que nosotros queremos hacerlo con la propiedad de vida. No, pero luego podríamos conversar. Shina mi paikunapash. A eso queríamos llegar. Paikunapash, shamuita paikunapash ushanchinin, masti manda monashkanchinin takingapa kichuapi, paikuna mana rimaymanta. Shinapash pingana yachinchinin mana ali uyachinamanta, mana ali kingu chinakunamanta. Pero shinapash imoraka rimashun minin shinashpanya rimashpaka yachakushun minin mashi. Maizumo, ya estamos cachai matañu canchipas, kunchikunchik sinapas, capay con apos, taqui con aún cate sumiare, asata rixina con gapa, sinapas más chiverito. Maishi Carlos, tapuyari, maihan taquiwan kairatu trigrin. Usted mismo presente nomás la siguiente canción y luego vamos avanzando. Claro que sí. Bueno, vamos a dedicarles una de las canciones que ha gustado mucho, porque la grabamos un videito casero y la pusimos en YouTube, y es un sanjuanito que habla de nuestro Ecuador. Principalmente yo me he enfocado en escribir esta canción para la gente que ha tenido que salir del país, y bueno, nosotros le decimos que amamos tanto a nuestro país que no queremos irnos de él. Esta canción se llama Tierrita Mía. Magicuna. Thank you. Makikuna, makikuna, masikuna, hasta wanka, kaisuma, hasta aquí, usamos mucho más, y Carlos, usamos y paika, paipa, comadre, wantusungapa, masuxisca, así usamos que ni payari, paikampa, masikuna, caipi, Colombia, Colombia, manda mis amos, kakunachu, se ha pasado, punza kunapa, paikuna, wanka, caipi, caso, paikuna, kunapika, rixingaray, kusami, caipi, samunchini, se ha pasado, maizuma, Colombia, mamá, se está montando, pica, se ha pasado, viernes también, uyarikus, más ataca, paikuna, wan, taquikuna, tapas, nachu, paikuna, chasquinchipas, así es para acá, maizuma, está aquí, está, uyakurkanchi. Muchas gracias, dice el compañero, por esta oportunidad de darnos, ¿no es cierto?, la posibilidad de compartir con nuestros amables oyentes. Y a propósito de Miriam Masakisa, mandamos nuestros saluditos porque ella siempre nos escucha en... Ella está en Estados Unidos, pero sí, nos escucha por internet. Y de paso mandamos saludos para todos los públicos que nos escucha por vía internet, ¿no? Sinayate Nacho Napa y Kunata Kachakun Kunani, por ejemplo, Uyakunchinin, España, Yaktapi, Katy Amores, saludos amigos, sigan adelante, Nipan Paikuna, Sinayata Estados Unidos, Miami, Manta Pai, Eternal Flame Loneli, Nishka Paipishi, Maisumak Taki, Sinayate Nyaupama, Katichinin, Ningmi Paikunak. Kaipi, Sumna Paita Pesarinzi, Masi, Apukangu Pas Paipa Huawan, Paipa Gosusindi, Paipa Guarminti, Kaipachaka, Ankiwarita Uyakunchinin, Supi Carlos mandará saludos ning mi mashi. Pai pai masivo. Katishunyari pai kuna wasimarispa y mata estaban. ¿Cuál era el nombre de esta música? Esta que se terminó, ajá, se llama Tierrita Mía. Tierrita Mía, Tierrita Mía, Ñukanchi Galpago, Nacho. Y ¿cuáles son, otra, digamos, ahorita ya no vamos a tener la posibilidad de escuchar más canciones, pero sí sería interesante que podamos al menos saber los títulos siquiera, ¿no? Oh, bueno, este CD va a estar dedicado a las mujeres, se llama Mujer de mi Tierra, tiene bueno, la mayoría son dedicados a ellas, son temas románticos, temas con mensajes, temas alegres, temas también tristes, de despedidas, de bueno, es totalmente variado este disco, son 15 temas que están ya grabados. De paso quiero aprovechar para saludar a los señores que nos mandaron saludos y principalmente a nuestra amiga Eternal que está en Miami. Bueno, es una gran sorpresa saber que nos está escuchando, somos amigos por Facebook, ella siempre está pendiente de nosotros, me ha contado hace poco que conversan de nosotros allá en Miami con otras personas y eso nos llena a nosotros de mucha alegría, así es que le mandamos un abrazo súper fuerte. Qué bueno, el mundo es así pequeño, ¿no? Rapidito nos encontramos. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Conozcamos, pues, de aquí ahora, luego de la, digamos, del lanzamiento, ¿cuáles son, tal vez, algún sueño, algún proyecto que tengan para adelante, ¿no? Claro que sí. Bueno, hemos descuidado el trabajo del Centro Cultural porque estamos bastante ocupados en preparar las cosas, en preparar los viajes. Vamos a hacer una gira, vamos a seguir haciéndolo hasta más o menos mediados del próximo año en diversas ciudades de aquí del Ecuador. Vamos a hacerlo también en Colombia, vamos a ver qué otras ciudades también se unen de otros países. O sea, vamos a hacer un lanzamiento muy grande, queremos que este disco tenga el impacto verdadero que hasta aquí no lo hemos logrado. Así es que queremos llegar a muchas personas y tenemos ya otro plan de grabar un disco con solo ritmos ecuatorianos, así es que estamos ya en ese proyecto de empezar a prepararlo, de empezar a conseguir fondos, porque como ustedes saben, dinero es lo que se necesita, y ese es el próximo proyecto más cercano que tenemos en cuanto a discografía. Sumo. Basti, hasta onga mushugo exacta con amas rixchina también munanchini hasta onga chaka sinaspa basti hasta onga shukta pasarinchini shugo mushugo nya taki con atajub sinahonchini kati rixchita rurangapa hasta onga rin nacho chika sumak mikan sinakashpa kasumakta rixka kapachun kingunapa nacho basti ña rikinguna charingichin ña tapushari disco cuatro ña charingichin ña rurashkata y ma sakinga mastikarangapa uyan mashikuna manachu masti cambiar de switch es como complicado, ¿no? decía si es que para motivar, ¿no es cierto?, a nuestros amables amables radioescuchas. Encantado de nuestra parte de recibir aquí y de pronto promocionar, qué sé yo, ¿no es cierto?, un adelantito de un disco para, pero después cuando ya tengan listo, ¿no es cierto?, cuando ya salga del horno. Exacto, sí, muchas gracias, realmente agradecidos de esta apertura que tenemos aquí, y más que nada lo más importante es que esto hace que seamos amigos, o sea, nos hace encontrar amigos con quienes podemos contar, igual ustedes pueden contar con nosotros para cualquier proyecto que tengan, porque como sabe Angelito y Marcelo, no solamente nos dedicamos a la música, sino al trabajo cultural, así es que hay muchas cosas que podemos hacer. Muchas gracias. Yupechani Mashikuna, muchísimas gracias. Vamos a finalizar esta conversación con una piecita musical, pero finalicemos, despidamos de una vez y vamos, no sé, quieren mandar un último saludito y luego con la piecita musical nos despedimos. Sí, bueno, yo quiero enviar un gran saludo a todas las personas que nos escuchan fuera del país, allá por Estados Unidos. Igual me suma las palabras de Billy a Eternal, que también es amiga, yo creo que de la mayoría de nosotros de Cantares. Un saludo inmenso, espero que nos esté escuchando, quiero darles un gran abrazo, y a la gente que también está alrededor del planeta, que sea parte de este proyecto que es Cantares del Viento, a la gente que está aquí, a nuestro alrededor, aquí en nuestra ciudad, que nos acompañe siempre, y aquí estamos para servirles. Sí. Bueno, maíz, ¿está un ingrato? ¿Rimas un ingrato? Un saludito. La paicuna. Bueno, muchísimas gracias. De parte de Jorge, un saludo a todos los radioescuchas y las personas que están un poquito más lejos en otro país. Gracias, Eternal, por tu saludo. Te llevamos siempre en el corazón. Y gracias de igual manera a ustedes por la oportunidad. Como dijo Billy, esto es de recíproco. Cuando ustedes necesiten el grupo o para cualquier lado, estamos para servirles y muy gentiles por todo. Yupechani. Bueno, claro, pues sí, pues para despedirnos un fraternal saludo para toda la gente que nos está escuchando, a ustedes un agradecimiento eterno por la apertura, y nada, un saludo, un abrazo para todos, gracias. De igual manera, muchas gracias por la acogida, por la invitación también, muy amable, muchas gracias, y a todas las personas que nos escuchan, decirles que bueno, el Cantares tiene un montón de cosas que hacer todavía por la música y por la gente que nos escucha. Muchas gracias a todos. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí, y de igual manera a todas las personas que están siguiendo lo que hace Cantares del Viento, un abrazo inmenso. Gracias. ¿Tienes para acá más chico, más si Willy? Bueno, sí, claro, muchas gracias. Un abrazo inmenso a todos y a ustedes. Gracias y hasta la próxima. Chiraca Mashi Willy Mora, Chinazata Santiago Robles, Hernán Uyupanta, Caranqui, Chinazata Francisco Ledesma, Jorge Cruz, Chinazata Diego Cáceres, Paikunami, Cantares del Viento, Ganchinaca, Kaita Kiwan Richi, Samu Lunes Kama, Samu Punza Gunape, hasta muy bien, Inagus Pacatsumi, Kayakama Mashikuna, Lunes Kama, Kayakama Mashikuna, Kaita Kiwan, Moscus Papakaripaichi. Kayakama Mashikuna. Thank you. Rikinakui. Rikinakui. Rikinakui. Kay pachakama, kay uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punja kuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inquisita, Chinayata, Kaipimikanchi, Tandanakuikunami, Rurashkakai. Minchakama.